Todo este tiempo algo cambió. Siempre se esconde lejos del sol. Tal vez mañana lo encontrarás. Tal vez me vengas a buscar. Quizás el tiempo lo superó. Ya no es un juego, ya no es amor. Tal vez mañana lo entenderás. Tal vez te puedas perdonar. Y una mirada a tu interior puede hacerte llorar. Lejos de